andamos en tu auto, estoy medio perdido. Las calles me confunden en tu auto, estoy medio perdido. Ey, llévame de vuelta a casa. Casa, hey, llévame de vuelta a mi casa. Llévame de vuelta a mi casa.